Y comencé a temblar. Soy muy bueno en disimular. Se me notó que usted de ti. Eras alguien que se me acercaba. Eres alguien que me conquistaba. Tirarnos y abrazarnos, a tirarnos y abrazarnos.